Son muchas las fábulas que tienen como protagonistas a gatos y ratones, y si no, escuchad esta que viene ahora. Una familia muy numerosa de ratones se instaló en un viejo caserón abandonado, donde abundaba la comida, había mucho espacio para jugar, pero no advirtieron que andaba por allí el peligro, una gata, y esta los fue engullendo, se los fue comiendo uno a uno. Un día, los pocos ratones que todavía quedaban vivos, temiendo a la carnicera gata, se ocultaron en sus escondites, privándola de su deseada caza. La felina, sin embargo, no se dio por vencida e ideó a su manera la forma de atrapar a los roedores. Subió la muy astuta a un madero del techo y colgándose de él se hizo la muerta. Entonces, uno de los ratones, al verla en postura tan ridícula, le dijo: «No sea tan estúpida, señora gata. Aunque fuese usted un saco, no me acercaría». Esta fábula viene a demostraros que el que ha sido maltratado debe andar con cuidado.